Cívico, bienvenidos en este primer programa que Radio Almaina nos ha concedido a la comunidad saharaui aquí en Granada. En este primer programa vamos a abordar un poco lo que es la primera jornada de Sahara Occidental, 50 años de Sumud, que se desarrollan en la ciudad de Granada del 12 al 15 de febrero, en conmemoración de los 50 años de la creación de la República Árabe Saharaui Democrática. Pues son 50 años de lucha, de resistencia, de perseverancia. Y en recuerdo a que la República Saharaui es un Estado de pleno derecho de la Unión Africana. Es un Estado reconocido por más de 80 países en el mundo, países de Latinoamérica, de África y en Asia. Obviamente, de momento, por ningún país de la Unión Europea, pero ya todos conocemos un poco el pasado colonial de Europa y la relación que suele tener con los estados que intentan emanciparse de ese colonialismo. De hecho, el Sahara Occidental sigue siendo la última colonia de África. Y bueno, en esta primera sesión hemos traído aquí con nosotros al estudio a nuestra compañera y querida Emina Bali. Ella es activista y militante de la causa saharaui en los territorios ocupados. Y también tenemos con nosotros al compañero y artista Wellet Ouah, que él es un artista interdisciplinar que mediante sus obras intenta reflejar lo que es la vida en el refugio y mostrar un poco parte de todo lo que hemos vivido como niños refugiados en los campamentos. Merhab Tzibikum, bienvenidos. Gracias. Pues lo primero más o menos que me gustaría saber va encaminado a Mina. Mina hoy nos ha dado una conferencia en la mesa de resiliencia en femenino de mujeres saharauis. Aunque nos ha abordado bastante su trayectoria personal y militante de la causa saharaui en los territorios ocupados, me gustaría que me contaras un poco sobre cómo percibes tú el venir y participar en unas jornadas organizadas por la propia comunidad saharaui, principalmente hacia también la comunidad saharaui, porque es verdad que tenemos una misma causa, pero son matices totalmente diferentes. No hablo bien español, pero intento hoy, es la primera vez que intento hacer una entrevista en castellano. Es muy bien para mí. Quiero agradecer mucho a todos y todas que organizar sí, estas jornadas de 5 días, ¿sí? Sí, sí. 5 días de salga la luz de causa saharaui. Sí. Para mí es la primera vez que participo en una jornada de organiza para diáspora saharaui, sí, o diáspora saharaui o mujeres saharaui o hombres saharaui. Es muy importante porque es como compartir las experiencias dentro del pueblo saharaui en los territorios ocupados y pueblo en refugiados, campamentos refugiados y la diáspora, para conocer más entre nosotros y nosotras. Es muy importante para cómo se llaman estas experiencias tiene más lucha, más como te impulsa a nosotros especialmente en los territorios ocupados, porque mucho presión ¿Cómo es la actualidad? ¿Cómo vivís vosotros la actualidad del día a día y vivir en tu propio país bajo la ocupación marroquí y militar, vamos, sobre todo ese régimen de represión? Como un territorio más la población es marroquí, los colonos. Los colonos marroquí, más depresión, más bloqueo de las casas de saharaui, especialmente los defensores y defensoras y militantes saharaui. Es muy difícil, es muy dificultad para hacer a cualquier cosa, sí, para trabajo, para hacer manifestación, para hacer conferencias, para sobre todo el territorio es cerrada con frente, sí, de todos los solidarios. Solidarios extranjeros, como periodistas, como políticos de parlamentos, sobre todo en todo el país de España. Por eso vivimos mucho de represión, sí, bajo la ocupación. Ya, es una represión diaria, ¿no? Como sí, que es decir, sí, un bloqueo constante el que se vive. Sí. De hecho, hace poco creo que ha habido un grupo de parlamentarios, sí, sí, ¿no? Que, sí, oh, sí, eso, ¿no? Sí. Que no la les última, dejaron ni siquiera sí, bajar del avión. La última vez, ¿no? Es de creo que sí, 10 de enero o sí, 9 de enero, sí, el régimen marroquí prohibido sí, de entrar los tres solidarios sí, de pueblo saharaui. Sí. Claro, un bloqueo total para que sí, nunca sí, se sí, pueda ver ni conocer. Sí, claro. Por eso para nosotros es tan importante tenerte a ti aquí hoy. Es una estrategia que ha seguido el Reino de Marroquí desde hace mucho tiempo, que es el silencio mediático a lo que pasa en los territorios ocupados, sí, pero hoy en día con las redes sociales hemos podido un poco romper ese silencio mediático. Lo intentamos. Sí. Por eso es muy importante para todas y todos los defensoras y defensores de derechos humanos o militantes saharaui bajo la ocupación, es muy importante para llegar o como viajar hasta el extranjero para hacer llegar el mensaje. Sí, hacer llegar el mensaje de todas dificultades bajo la ocupación. ¿Y es fácil? Bueno, es una pregunta muy ingenua, no, pero ¿es fácil salir de ahí como activista? No fácil salir, no fácil volver, ¿no? Volver, sí. No es fácil, pero luchar, sí. Por eso tenemos que luchar mucho para llegar al altavoz de las mujeres y hombres bajo la ocupación. Por eso todo que el régimen marroquí como inmerso práctica sí práctica de violencia práctica sí, violencia. Violencia sí, todas las tipos de violencia sí, violencia sí, psicológica y física, ¿no? Sí, no te libras de ninguna sí, al final por eso creer, sí, creer unos militantes por esa causa para como luchando contra la ocupación. Vale. ¿Nos puedes hablar un poco de la asociación de la que tú formas parte? Instancia Saharaui contra la ocupación sí, marroquí. Sí, ese título es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. algunas y algunos militantes como Menacho Haidar, Ghali Jimi, Hassan Dalil, Hamad El Nasiri, Mohamed Mutawakkil, todos compañeros y compañeras. Grandes activistas. Sí, activistas famosos, sí, en todo el mundo. Piensan que este título es muy fuerte para alta luchando que, o alta la guerra contra la ocupación, porque creemos esta estancia en el ayun, en el territorio, en el ayun. Después de 3 o 4 meses, todas las casas de militantes o de compañeros y compañeras bajo la vigilancia. Sí, bajo la vigilancia 4 meses. Noches, días, 4 horas, vamos, de vigilancia. 4 horas, sí. 4 horas por 4 horas, sí. Pero no me importa, es como Sahadi, como, sí. Como sacar, ¿cómo? Sacar, enfrentar, sí, enfrentar el régimen, enfrentar la violencia, yeah, marroquí, como elegimos nuestra guerra. Y ahora, esta es una pregunta más personal. ¿Tú sigues confiando en, como activista y militante de derechos humanos, sigues confiando en la vía pacífica? Sí. Cuando frente a vosotros siempre se está usando la violencia en todas sus formas y de todas sus maneras, ¿sigues confiando en el camino de la no violencia para lograr el objetivo o como muestra de lucha por seguir luchando por ver algún día, inshallah, un Sahara libre? Sí, hasta ahora sí. Muy bien. Hasta ahora tengo confianza para la lucha pacífica. ¿Sí? Pacífica, sí. Pero hasta hasta ¿cuánto, sí? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? No sé. Se está probando 50 años. Sí, 50 años. No creo que confianza hasta 50 años. ¿Otro años más? Más. No sé. Pero hasta ahora sí. Sí. Tengo confianza para la lucha pacífica. Espero que obtenemos la dependencia que nosotros merecemos y debemos. Sí, gracias. La verdad que como pueblo luchador y digno merecemos poder vivir ya en tranquilidad en nuestra tierra, ¿no? Y todos juntos terminar con esa separación, ese muro de la vergüenza que nos divide, ese muro que tiene más de 2.000 kilómetros, que tiene más de 7 millones de minas, que separa lo más profundo de la sociedad saharaui, porque no hay ni una sola familia completa. O en los territorios, la otra mitad en los campamentos, y eso es... yo no sé si una vez que obtengamos nuestra independencia lograremos, nos va a costar mucho, pero ese muro, sí, tres hay que derrumbarlo, hay, sí, que, hay tres que lugares, tres lugares viven, los saharauis viven en tres lugares muy duros. La diáspora no es no como, es algo fácil. Sí, no es fácil. Bajo la ocupación, el campamento de refugiados, es todos el pueblo saharaui sufriendo, sí, todos está, sufrimos. Están sufriendo en cual lugar. Sí. Por eso todos luchamos juntos y juntas contra la ocupación, para la dignidad, para la libertad, para obtener nuestra independencia. Sí, independencia. Sí, independencia. Es que al fin y al cabo no es que nosotros nos hayamos encaprichado con la independencia, sino que vivir en libertad en tu país es vivir en dignidad, y ningún ser humano merece vivir con menos. la dignidad humana, el tener tu propia identidad, tu estado, tu nación, es lo mínimo que se le reconoce a cualquier ser humano. Y por supuesto nosotros los saharauis tampoco merecemos menos, no queremos más, pero tampoco queremos menos, ¿verdad? No tenemos esas ansias expansionistas como nuestro ocupante y no pedimos menos tampoco. Bueno, podemos seguir dialogando, pero me gustaría que intervinieras más. Oled, ¿qué nos puedes decir de ti, por ejemplo? Cuéntanos algo. Hoy he estado en la ponencia que ha hecho nuestra compañera Mina Bali, y la verdad es que es una ponencia muy, muy potente porque cuenta la realidad de lo que vivimos los saharauis en los territorios ocupados, ya que nosotros somos una generación que ha vivido en los campamentos de refugiados saharauis, por lo tanto desconocemos detalles de lucha diaria, día a día, en los territorios ocupados, y por lo que he visto durante su ponencia ha generado muy emotiva. Hay mucha gente ha llorado, hay mucha gente que les ha llegado al corazón por lo que está pasando, y no lo dudamos, lo sabemos, pero también al verbalizarlo a una persona que lo ha vivido, eso choca muchísimo, y te das cuenta que eres un pueblo que está torturado por muchas partes, donde hay una familia que está dividida en tres, donde encuentras el padre en los territorios ocupados, la madre en los campamentos de refugiados y los hijos en España, y ninguno puede estar junto a su familia por este régimen o por este fraude de la comunidad internacional y del mundo, que nos abandonó y nos dejó así en la nada. También mucha juventud y muchos saharauis que estamos en la diáspora estamos documentados como apátridas, y eso duele también al tener que decir ante una administración pública que eres apátrida, cuando sabes perfectamente que no eres apátrida, que tienes un territorio, que España es el responsable de este territorio administrativamente y que Marruecos es una potencia ocupante. Son heridas que nos han dejado desde hace muchos años, y son difíciles de curar, pero con la voluntad que tenemos los saharauis y las saharauis en los territorios ocupados, en la diáspora y en los campamentos de refugiados, creo que algún día conseguiremos la independencia, tal cual como los consiguió Nelson Mandela en la libertad en Sudáfrica y en todos los partidos de liberación en toda la Unión Africana. Claro, tú dices el hecho de ser apátrida no deja de ser también otro modo de violencia colonial. Sí. Porque nosotros tenemos, como hemos dicho, la República Árabe Saharaui con su documentación reconocida. Tú con tu pasaporte saharaui puedes viajar perfectamente a Latinoamérica, ¿no? Hay algunos países de Latinoamérica donde tú viajas directamente con tu pasaporte saharaui. Yo he vivido... De hecho, tú lo habrás hecho, seguramente. Sí, yo he vivido unos 5 años en América, en México, en América Latina, y la verdad que me siento orgulloso, me siento muy saharaui al poder decir ante la administración mexicana o en América Latina en general que soy saharaui, y cuando me buscan en un sistema les sale el Sahara Occidental. Aquí en España, pues por ejemplo, te cuento un cuento. Cuando saqué el permiso de conducir me dicen, oye, no me sale en el sistema Sahara Occidental, te tengo que poner país no reconocido, y yo lo he negado, he pedido que lo corrigen, que a pesar de que no reconozcan el estado, pero existe un estado que se llama Sahara Occidental y que tiene que ponerlo en su administración. Eso lo vivimos todos los saharauis. Aquí en Europa no nos reconocen como estado soberano, no nos reconoce como un estado, pero también saben que somos un pueblo, lo saben perfectamente, y España es la potencia administradora del territorio hasta hoy en día. Por lo tanto, son heridas que tenemos todas y todos los saharauis. Que no les cuesta nada, realmente. No les cuesta nada. No les cuesta nada. Es algo simbólico. Que no te cuesta nada reconocerlo. No te cuesta nada. Pero claro, al reconocerlo, reconoce el pasado, los errores que han hecho. Ah, al reconocer el Estado saharaui, reconoce. España quiere decir que reconoce el error, la herida que ha hecho a los saharauis. Los acuerdos tripartitos. Sí, de los acuerdos tripartitos, efectivamente. Especialmente el Sahara Occidental es como lugar 53 de... Sí, la provincia 53 de España. Sí, de España, es la, sí, efectivamente. Es la provincia 53. Y de hecho, hay un dato muy curioso. eso decían que... Después no reconoce. Se quitó la provincia. Sí, se quitó, claro. Y de hecho hay un dato curioso que yo me enteré hace pocos años, de que si tú quieres volar por encima de los territorios ocupados, tienes que pedir el permiso a España. Sí, a ELA. Siguen existiendo evidencias de que España es una potencia ocupante del territorio. Por lo tanto, los saharauis somos la solución a la causa, como dice Mati. Estamos aquí para recordárselo. Si quieres la justicia, es muy fácil. Sí. Pero la comunidad internacional no. O sea, sorda, muda y sorda y muda. No quiere ver ni escuchar nada. Y ciega también. Por lo tanto, es muy fácil. Sí. Igual que en el referéndum decidimos... Danos un referéndum, elegir ser marroquíes o saharauis. Sí, es muy fácil decir saharauis. No les va a gustar el resultado, por eso no lo hacen. Claro, no les gusta. Y los saharauis y el Frente Polisario, como el único representante legítimo del pueblo saharaui, decidió, si los saharauis deciden que son marroquíes, nosotros vamos a Marruecos y nos vamos a integrar con Marruecos, pero déjanos decidir nuestro futuro. Y déjanos decidir nuestro... Pero el marroquí sabe... Marruecos sabe que no antes que el saharaui... Que, incluso la autonomía en el Sahara... No le interesa también el marroquí. Los saharauis no quieren... Claro. ser... Claro. Sí, ser marroquí, bajo sí. ningún... que se quede con su propuesta. Sí, que se quede con su propuesta. Es que me ha hecho gracia porque el otro día mientras leía en muchos periódicos esta nueva intervención de Estados Unidos como queriendo solucionar el conflicto, según ellos, que no es conflicto, es ocupación militar de un territorio, y por lo tanto el ente ocupante se tiene que ir y entrar, tener el pueblo su soberanía nacional. Me ha hecho gracia porque todo el mundo confiaba en que en un par de reuniones se puede dar solución a 50 años de Sumut. 50 años de Sumut no merecen esa, digamos, ese paripé de negociación de someter a todo un pueblo. Si nosotros hemos aguantado 50 años en el exilio, bajo la ocupación, bajo la tortura, las cárceles, la desaparición forzosa, como la que tú misma has sufrido con 16 y 18 años, el que te intenten sacar de tu tierra, si hemos aguantado tanto, ¿cómo van a pretender presentarnos una solución en 5 minutos? Es que también se siente... es una aberración hacia tantos años de resistencia, hacia tantos años de lucha. Es como... también es indigno. Si hubiéramos querido formar parte de Marruecos, ya habríamos vuelto. Que no formamos parte de él. Y yo creo que ni siquiera presentan esa propuesta en serio, porque saben de antemano que no hay, de ninguna manera va a entrarle a ningún saharaui en la cabeza. Es que no... De hecho, también es indignante decidir, claro, como es dice. Es indignante, indignante porque dices, joder, son 50 respeto, años ¿no? de resistencia para sí. que vengan unos con un borrador que nos propone lo que ellos ven para el pueblo saharaui. Son 50 años para que venga a uno con una corbata y decidir lo que es conviene o no conviene a los saharauis. Es que pretenden impulsarnos. La democracia neoliberal, ¿sabes? La democracia neoliberal y esa nueva manera de intentar arreglar los derechos humanos de las personas como mera mercancía, como si dos empresas se sientan, yo te cedo, tú me cedes, lo que sea. Estamos hablando de vidas humanas, o sea, cuando hablamos del Sahara suena tan como tú dices Sahara, pero ¿qué son? Es mi testimonio, es el tuyo, es el suyo y es el de miles más de personas, miles de personas que vivimos con este trauma continuo, con esta privación de tu poder decir a los cuatro vientos soy saharaui, que no te digan bueno, saharaui sí, pero bueno, ahí, ¿sabes? Sin más. Es indignante como los derechos humanos, lo hemos visto en Palestina, nosotros los saharauis, lo que pasa en Palestina ya lo hemos visto y lo tenemos comprobado porque es lo mismo que se hace con nosotros, pero aún así, aunque lo sepas y lo sientes, es indignante cada vez que te sientes delante del telediario o lees un artículo de prensa y es como una bofetada. Sí, sí, sí. Tras otra, de hecho, siempre ahí en la cara, como, el conflicto del pueblo saharaui es un conflicto llamado por la Unión Africana la última colonia ocupada en África y falta por descolonizar. Entonces, los saharauis, está claro, porque también la Asamblea nos divide, General sí, de las Naciones. de las Naciones Unidas. Y también reconocen el Frente Polisario como el único representante legítimo del pueblo saharaui. Por lo tanto, es fácil solucionar este tema si hay interés por la comunidad internacional. Porque es evidente que el Sahara es un territorio saharaui. Marruecos es un territorio de Marruecos geográficamente y históricamente también. Nos divide una cultura de que los marroquíes no hablan hasenía, no dialogan hasenía, tienen una cultura y el pueblo saharaui también tiene otra cultura. A ningún saharaui quiere ser enemigo de un marroquí, pero sí queremos ser vecinos. Sí podemos ser vecinos y ojalá en algún momento podemos abrir una embajada de Marruecos en el Aaiún ocupado y que sea, haya un vínculo de hermandad y de amistad y de vecindad entre estos dos pueblos, pero esto requiere que la comunidad internacional nos da un espacio para decidir nuestro futuro, nos da una oportunidad para decidirlo nosotros y que no lo decida la Casa Blanca o otro sitio en este mundo o no lo decida. También el Sahara Occidental es la seguridad del territorio norte de África. Por eso, mejor que solucionarlo, que haya un Estado soberano que tenga sus fronteras, que su pueblo viva en ellas. Y también hay un interés que hemos olvidado mencionarlo: el expolio de los recursos naturales. Obviamente. Como para. Si no hay expolio y riqueza, no hay ocupación. Exacto. Esto es muy importante tanto para Marruecos y como para la Unión Europea, que han intentado y que han explotado muchísimos los recursos naturales del Sahara Occidental. Y hay un dato muy curioso de que mi generación, seguramente la generación de Mate, ya que hemos vivido en los campamentos de refugiados, que nos donaban unas latas de sardinas y pone solidaridad, práctica sueca. Y dices tú, Haiwan Bue. La riqueza de mi padre me la donan. Somos de los territorios, uno de los territorios con más riqueza de pesca y nos están robando pescado. Lo ponen en latas y nos la donan como solidaridad práctica. Además, ese expolio no solamente lo podemos ver desde nuestra perspectiva de campamento de refugiados, que se nos dona las sardinas que salen de nuestro propio territorio, sino lo puede ver también la gente que habita en el Sahara Occidental. El nivel, el poder económico del pueblo saharaui es nulo frente a la gran riqueza que hay en el territorio. Sí, es que incluso estando expoliándoles toda su riqueza, y ni siquiera son capaces de crear puestos de trabajo decentes, ni que el pueblo. Eso, por ejemplo, como cuando salió el pueblo saharaui de Mizik, era por demandas económicas, porque no. No hay trabajo, no hay solución de económica, no permiso de poder trabajar la juventud saharaui. Tiene un nivel de paro altísimo la juventud saharaui. Sistemático. A Marruecos no le conviene que haya empresarios saharauis. Claro. A Marruecos no le conviene que los saharauis estén bien cómodos allí para que no puedan generar un poco un movimiento paralelo a lo suyo. Exacto. Acaba de decir un refrán marroquí, decía no le das a comer a tu perro y te sigue. Eso efectivamente que es sistemático. De hecho, eso lo dijo como Hassan. Lo dijo Hassan Sani. El rey Hassan II. Que lo llegó a decir Hassan II en una conferencia, ¿no? Delante de la prensa. Rey Hassan II. Conocido por él. Es con un pasear de una semana de como militar marroquí en el Sahara Occidental porque los saharauis son pocos. Territorio grande y rica de recursos naturales, por eso es pasear de una semana de militar de marroquí Y, le respondió un poeta, él. Y le respondió un poeta saharaui, Wallah, بعد اللي عقبت مت ولا شفت. Murió sin cogerla todo. ¿Cómo reconoce? ¿Atarf? Hassan, sí, reconoce que obtener la toro, pero no el corazón de pueblo saharaui. Esa es una frase suya, dice. Famosa. He llegado a obtener o me he apoderado del Sahara, pero no del corazón de su gente, porque obviamente la ocupación, tú puedes ocupar una tierra, puedes privarme a mí de muchas de mis libertades, pero de mi pensamiento y de mis sentimientos, ahí todavía no hay fuerza humana ni tecnológica que pueda entrar o controlar. Si lo hubiera, ya lo habrían desarrollado para entrar en el corazón para de la mí, gente. Para mí no creo que hay una persona saharaui quiere ser un marroquí. No creo. Yo tampoco. Yo tampoco. Sí. No, creo en la diversidad, creo en la... Discrepancias. Claro, pero no creo que hay ningún saharaui que quiera ser marroquí. Ojalá que haya una vecindad sana y sal, pero no lo rechazamos. Pero lo que sí exigimos es darnos la oportunidad de decidir nuestro futuro, ser saharauis o ser marroquíes. Sí. Y que estoy seguro que el 99% vamos a decidir que somos saharauis. Sí. Y como dice el Mahfoud Ali Beba, que descansa en paz, y da su saharaui en el Magreb, ana lestu magribien. Si los saharauis votan a Marruecos, yo no seré marroquí. Eso habla un poco también del gran talante y la gran disponibilidad que tenemos los saharauis de decir, a ver, como ellos dicen, el Frente Polisario quiere, no, el Frente Polisario es simplemente la voz del pueblo saharaui, el Frente Polisario no se opone a que los saharauis voten lo que les dé la gana. Eso habla porque el refrán que ha dicho es de un líder del Frente Polisario y un líder del Movimiento de Liberación Saharaui, que él dice con toda la tranquilidad del mundo, bueno, si los saharauis, si la gran mayoría de los saharauis votan esto, pues yo respetaré la decisión de la gran mayoría de los saharauis, pero yo no lo acepto. Pero no estoy en contra de que ellos lo acepten. Pero él está hablando de él mismo, pero hay otro millón de que cada uno piensa lo mismo. Por lo tanto, no puede existir una autonomía ni saharauis marroquí. Que realmente vivir bajo la ocupación o esa paz a veces impuesta, como lo que le hicieron a Palestina con los acuerdos de Oslo, es una condena. Es una condena a las generaciones futuras, es una condena a todo un pueblo, porque ya hemos visto, lo vemos con el ente sionista de Israel en los territorios ocupados palestinos, que si tú le das 2, él quiere 20, pero después de obtener esos 20 va a ir por 40, y después de tener 40 va a ir por 80, y así hasta terminar con la última franja que hay. Y lo hemos visto en este genocidio televisado, pero que el pueblo palestino tiene su genocidio desde los inicios, pero este ha sido televisado, lo hemos visto, no podemos negarlo. Con el que decir, mira que el ente sionista controla el 90 casi por ciento, el 60% del territorio palestino. Aún así, dentro de lo poco que controla la autoridad palestina, va ocupándola, va dividiéndola por barrios, por secciones, porque en las ansias expansionistas no conocen límites, no, es que no tienen límites. Es que tú dices, vamos a ver si podemos ser... No, es que esta gente, el que tiene ansias expansionistas, no tiene límites. Y Marruecos lo ha intentado antes del Sahara Occidental, lo ha intentado con los territorios argelinos. Niega la soberanía de Mauritania sobre sus tierras, niega la soberanía sobre el norte de Mali, y quiere tener su gran Magreb. ¿En qué mente entra? Hay una frase que lo he escuchado. Si fuera por ellos, hasta la Meca. Sí. Vamos. Es de Algeria. Hay una frase que lo he escuchado muchísimo dentro de la sociedad árabe y de sociedad africana, en el que decían que Marruecos es Israel de África. Marruecos es el único país que no tiene fronteras sanas con ningún vecino. En España, Ceuta y Melilla, en Argelia, también en el Sáhara Occidental, también con Mauritania, no tiene frontera con Canarias, no tiene fronteras sanas. Con España, sanas. Problema. Sí, no tiene fronteras sanas uh-huh. con ningún vecino. Sí. Entonces, Marruecos literalmente es Israel de África. Sí, y ha intentado, dentro de la cumbre de la Unión Africana en Addis Ababa, ha intentado involucrar y invitar más de miles de ocasiones a Israel como ponente. Dentro de la Unión Africana. Por lo tanto, eso expone sus intereses y sus intenciones hacia sus vecinos. Sí. Por lo tanto, no puede ser un país vecino sano, un país que quiere lo mejor para los africanos. Es que además, no solamente en que son, sino que realmente el ente sionista de Israel es el que mantiene la monarquía marroquí, la mantiene con sus tecnologías, la mantiene militarmente, porque el muro de la vergüenza que divide el Sahara fue financiado por Arabia Saudí y por Israel, pero construido y la tecnología y el diseño armamentístico, y actualmente los drones que son los que asesinan a los saharauis en los territorios liberados son israelíes. Se retroalimentan, son digamos lo mismo. Son el Israel de África. Yo uno de los lemas más importantes de las manifestaciones, que me parece que quien lo ha dicho es un sabio, la admiro mucho, es Marruecos culpable y España responsable. Sí, este sí, sigue siendo la naturaleza del conflicto del Sahara Occidental. Sí. Marruecos culpable y España es el responsable. Porque también, sin la ayuda de España, Marruecos no hubiera podido ocupar el Sahara Occidental. Y también la solución, si España quiere una solución, es muy fácil hacerlo y muy fácil, sí, para los dos. Te añado otro que decimos en las manifestaciones. Sí. Marruecos asesina y España patrocina. Es literal, España literal, patrocina con armas. Es que ya ni las vende, es como que las regala, las dona, las... No sé, no me lo puedo imaginar, porque según muchas de las convenciones, tú no puedes vender armamento a un país que está en conflicto. Es que está en conflicto, sí. Y Marruecos está en conflicto, reconocido por las Naciones Unidas, reconocido por el organismo internacional, que está en conflicto con el pueblo saharaui y con el Frente Polisario. Y también hay guerra en esa zona. Y aún así, España, desde siempre, vamos a decirlo, pero los últimos años, dona material armamentístico a Marruecos. Dona carros de combate. Y Marruecos también juega el juego sucio diariamente con España, de chantajearla, sí, de reír enfrente suya, como por ejemplo cuando recibió a nuestro presidente, que es un ciudadano también con nacionalidad española, Brahim Ghali, por razones humanitarias. El día siguiente, pues ya hemos visto lo que pasó en Ceuta y Melilla. Sí, por lo tanto, está claro su papel dentro de las zonas, y está, juega con los derechos humanos, juega con los derechos de los inmigrantes, juega con, sí, con las vidas de los migrantes, juega con todo. Entonces, es un país que literalmente le suda todo, y España pues le hace lo que quiere, le abre la puerta, le cede todo, sí, lo que quiere. Le funciona su chantaje, claro, funciona, ¿por qué no? Efectivamente, y claro, tú, por ejemplo, es evidente, tú en tu casa puedes meter quien quieras, tu vecino no te tiene que pedir explicaciones, y a mí lo que me sorprende mucho, que el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí pidió explicaciones a España, sí, o sea, ¿dónde llegamos? No, ¿por no qué solamente me pides explicaciones de meter a alguien en mi casa? No solamente la pedí. Y España le dio explicaciones también, aún así. No solamente le dio explicaciones, sino que Marruecos ha podido destituir a una ministra de Exteriores española. Sí, ha sido destituida a petición de Marruecos. A petición de Marruecos. En un gobierno progresista. Sí. Y se ha metido a otro ministro de Exteriores, sí, que es un lobista marroquí reconocido, luego, porque Marruecos lo pidió. Marruecos y luego dijo, Álvarez, este lo quiero. Y luego Álvarez y Sánchez te hablan de la soberanía. ¿Qué soberanía es esto? Que si Marruecos te puede mover un ministro, una de las figuras más importantes, que es el ministro de la ministra de Asuntos Exteriores. O sea, ¿qué soberanía estamos hablando? Simplemente de que te pide explicaciones, aunque sea mediante prensa o un periódico, es violación a la soberanía del Estado. Uh-huh. Pedir explicaciones por qué has metido este tal en tu país. Y sobre todo si hablamos de un saharaui con nacionalidad española. Y sobre todo hablamos de un saharaui con razones humanitarias. Sí, creo que nos estamos alargando un poquito en la sesión. Y a mí me gustaría que nos hablaras de tu arte. o un poco de la charla que nos diste de culturicidio. Bueno, háblanos de tu arte, ¿qué muestras tú? ¿Qué vale. te inspira a hacer esos cuadros tan bonitos que hemos visto en la exposición? En 90x9 de mis obras que realizo hablan, son una arma de lucha dentro de la lucha pacífica del pueblo saharaui. Como sabemos, el pueblo saharaui usa todas las vías legales para luchar y defender la causa del pueblo saharaui. Mis obras son obras también que reflejan la vida cotidiana del pueblo saharaui que hemos vivido en los campamentos de refugiados, a pesar de las malas condiciones de vida, a pesar de las dificultades, a pesar de las traiciones de las Naciones Unidas, de la comunidad internacional y del abandono de la comunidad internacional. Los saharauis tienen una cultura bella, los saharauis tienen una cultura potente, enriquecedora, que nos une realmente, y que Marruecos se dio cuenta que a los saharauis tienen una cultura muy potente, y lo ha intentado pues eliminar mediante un sistema generosamente financiada y cuidadosamente planificada, es borrar lo que es la identidad saharaui y borrar lo que es el vínculo saharaui con su cultura y sus raíces. Esas obras están ahora girando en muchos museos del mundo, en América Latina, en España y en Europa. Sí, porque has expuesto en otras partes. Sí, y en Europa, y son obras que también, denuncian la traición de la comunidad internacional y el abandono de la comunidad internacional a un pueblo que hoy en día sigue olvidado en las cumbres de las Naciones Unidas, en las manifestaciones internacionales sobre los derechos humanos y en los encuentros de derechos humanos en el mundo. Somos un pueblo olvidado por los por los tomadores de decisiones a nivel mundial, por las potencias mundiales. Somos un pueblo silenciado, somos un pueblo que el único remedio que tenemos es gritarnos nosotros mismos, ser embajadores de nosotros mismos en cada rincón que pisamos, y también demostramos nuestra belleza y nuestra cultura al resto del mundo, porque les gustaría. Vale. Esta pregunta te va a sonar un poco como si a un padre le dan a elegir entre cuál de sus hijos es su favorito. ¿Nos podrías hablar de alguno de tus cuadros? El que tú sientas, bueno, el que tú sientas más cerca, es que todos son cerca, pero ¿podrías hablar de alguno de ellos? Sí, sí. Seguro que tienes alguno que es tu favorito, que te toca un poquitito más. Sí, claro. Uno de mis favoritos es un cuadro que pinté en unos, es un paisaje de realismo en los campamentos de refugiados en Daira de Amgala, que es un día lleno del siroco, de viento. El siroco es el viento del pueblo. Entonces me genera muchísima curiosidad en la Ciudad de México, donde salió en una nota de prensa que soy un artista de realismo, y hay una mujer mexicana, crítica de arte, me decía: es curioso que te defines como artista de realismo, pero me sorprende que hay obras que no son realismo. ¿Eso qué quiere decir? Que quiere decir que el mundo desconoce literalmente lo que es la vida dura del pueblo saharaui. El exilio. Le he dicho: esto es el realismo, esto es siroco. Y me dice: ¿qué es siroco? Y digo: eres académica, eres crítica de arte, deberías conocer el concepto de siroco. Lo miro y me dice: sí, es un viento. Lo miro en internet y me dice: es un viento, son olas del viento. Y digo: sí, pues el siroco forma parte de nuestra día a día, nuestra vida, nuestra lucha. Por eso tenemos arena en los ojos, arena en los oídos, en el cerebro, en los dientes. Somos generación que ha vivido en el desierto más difícil. Imagínate que donde no hay los lagartos. El más inhóspito, donde no hay los lagartos. Porque los lagartos se conocen en el desierto que pueden estar un año sin tomar agua y sin comer. Imagínate los seres humanos. Por lo tanto, hemos crecido a un país de la nada, hemos crecido a un país allí, hemos resistido. Y esa es una... Cuando me fui, estaba pensando, digo: tienes razón de que si lo ves y no conoces lo que es la lucha del pueblo saharaui, dirás: esto no es realismo. Porque para una persona realismo es árbol, agua, piedras, sol, pero unas manchas marrones con unas figuras más oscuras o claras, nadie le entendería. Por lo tanto, le invité a visitar los campamentos y gracias al embajador saharaui en México, Ahmed Mulay Ali, nos ayudó muchísimo en que visita el Mujayyam y durante este tiempo se ha chocado muchísimo esa mujer y ha llorado muchísimo porque le impactó la situación en el que empezó su viaje desde el Sahara por una exposición en la Ciudad de México y conoció otra realidad y me pedía disculpas por la pregunta. Decía, es que no conocía que existe un mundo así y perdón por la pregunta, pero también estoy muy agradecido por su pregunta porque ha generado una curiosidad y también ha nacido a una embajadora del pueblo saharaui porque desde entonces en todos los eventos que participa habla de la lucha del pueblo saharaui y lo que es el pueblo saharaui. Por lo tanto, esta obra se llama, la titulé Xereguía. Xereguía es cuando viene el viento del oeste. La titulé Xereguía, gracias a Xereguía ya hay una embajadora incansable del pueblo saharaui. Además que el siroco es difícil de imaginar, porque claro, aquí en Andalucía algunas veces, creo que el año pasado así, nos llegó un poco del siroco del norte de Argelia, ¿no? Pero aún así no decían, oh, siroco, y se quedó todo así como marrón, las casas que se quedaron marrones con eso. Pero aún así, eso no es el siroco que tú y yo conocemos. No es ese siroco naranja. Ese es el siroco filtrado. Ese es el siroco que ha pasado por mil filtros, para que sea. El siroco es que cuando te tapas, te levantas por la mañana, te tienes que quitar arena de tus ojos y quitar arena de tu manta, de tu pelo. Sientes que pesas mucho porque tienes kilos y kilos de arena. Sí. El siroco cuando te pica en la piel. En la piel. Por la fuerza, sí, por la que fuerza viene. Que viene. Son piedras realmente, piedras pequeñas que vuelan con el viento, uh-huh, con el aire. Ese es el siroco. Y es el siroco también que tú limpias tu casa hoy, en unos segundos viene el siroco y lo vuelve a cero. Si tú tienes agua filtrada para tomar, para beber, para cocinar, a los 5 minutos viene ya esa arena. Ese es el siroco. ¿Qué recuerdas de la comida infancia? También. Cuando masticas la comida, sientes que estás masticando arena de playa. Sí, eso es el siroco. Y tú dirás, ¿cómo ha podido entrar en la olla? Pues ha entrado, porque el siroco no tiene fronteras. El siroco... El siroco es un siroco, nariz. Sí. Yo creo que está en nuestros pulmones. ¿Eh? Exacto, efectivamente están. Y también la mayoría de los saharauis los tenemos hoy en día en los ojos y creo que en el cerebro. No sé, pero no existe una investigación que lo pone en evidencia, pero el siroco es algo que nos ha acompañado durante muchos años en el exilio. Y es increíble porque ahora hablando del siroco, yo me acuerdo que hay veces que estaba jugando con... Cuando era más pequeña, que estaba jugando por ahí como cualquier infante, la infancia es totalmente ajena a la realidad que la rodea. Y de repente me empieza a llamar mi abuelo o mi madre, venga, venga, vamos a entrar, que va a llegar el siroco. Yo miraba y digo, ¿qué siroco? Si aquí no hay nada. Pero literal, tenían un detector. Y de hecho, hay un refrán. Entras en la casa y de repente empiezas, ¡boom! Pero eso que a lo mejor en segundos alargas la mano y no la ves. O sea, alargas tu mano y no la ves. Se llena, o sea, si es de día, se vuelve noche. Si es noche, no ves nada. Y es increíble la potencia del siroco. Y por eso yo siempre digo: si al pueblo saharaui no lo ha podido. Con esa adversidad climatológica que hay ahí, si ni siquiera el siroco del desierto ha podido con nosotros, mucho menos va a poder Marruecos ni la Unión Europea. Y de hecho ahí dicen, cuando deseas algo muy malo a un enemigo tuyo, le dicen un refrán, Jibrih Mendunak, o sea, que venga el siroco delante de ti y así te quedas parado, no sabes en qué sentido estás dirigiendo. Habla sí. Con una territorio, sí, territorio de Hamada. Es la Hamada. La Hamada es todos conoce. La Hamada es muy dura. Sí. Naturaleza muy dura. Muy dura. No creéis. ¿Tú sabes por qué viene la Hamada, el nombre de la Hamada? Ahmada. ¿Hay cuánto? Pero. Yo no lo sabía. Los saharauis tienen el poder, sí. Para cambiar la Hamada, cambiar esta naturaleza, cambiar este como todo el Hamada duro, esta facilidad. Hacer hogar, hacer de la nada tu hogar. La vida ahora es fácil como antes. Sí. Por eso agradecer gente, la Ahmada, todos los refugiados saharauis, la Ahmada es muy valiente, es muy tiene capacidad. Sí. Muy grande para cambiar la naturaleza de Ahmada. Sí, eso es verdad. Es muy duro, sí. Sí, a mí eso es lo que siempre me tiene, digamos, como que no me permite olvidar ni dejar de militar en mi causa, porque para mí es esa perseverancia, y yo diría, sí, de los saharauis, pero especialmente de la mujer saharaui. Sí. Porque tanto los territorios ocupados, y tú eres un ejemplo de ello, aquí tenemos a una mujer, en lugar de, y en los campamentos, esa perseverancia yo creo que reside en la naturaleza de la mujer saharaui. Que allá donde llega, o sea, llegaron, se encontraron con la nada. La principal de la vida, la principal de la vida, ¿sí? Sí. ¿Cómo se es la mujer principal de la vida. Llegaron a medio de la nada y la hicieron su hogar. Dijeron, esto no va a poder con nosotros. Los territorios ocupados, llegó la ocupación y le dijeron, no vas a poder con nosotros. Título de 50 años de Sumud. Sí, la verdad... Es muy potente, sí, ese título. Es Sumud, es mucho Sumud. Y 50 años estamos hablando de 5 generaciones también. Sí, 5 generaciones, sí. Muy duro. Pero... para la libertad es no es nada. Para la libertad no es nada. Sí. Que estos 50 años de Sumud, sí, esperemos que sean como un punto de inflexión y de aquí, inshallah, hacia la libertad. Muchísimas gracias. Oh, tanto gracias. A Mina, eres un amor, sí, te queremos mucho. Esa oportunidad. Mina. Gracias. Gracias a la embajadora saharaui en Granada, gracias. Mati. Sí, gracias, buena. A la embajadora saharaui en Granada, renombrada. Yo estoy abrumada. La verdad, porque sabes que, me ha encantado teneros aquí. La primera vez que hablo castellano con la charla es fecha no. Pues ya tienes la aprobación. Sí, ya tienes la aprobación. Oportunidad en Granada, esa fecha de 13 en febrero 2026 es fecha como importante, sí, muy importante celebrarse. Tú eres una mujer de desafíos. Eres una mujer valiente, gracias, fuerte. Gracias. Y vas a lograr mucho más. Gracias. Vas a lograr mucho más. Muchísimas gracias por todo y hasta otra oportunidad de teneros aquí con nosotros. Gracias, gracias, Mati. Shine.